Hermanos, normalmente nosotros en esta época del año hacemos evaluaciones y también hacemos proyecciones. Y cuando hacemos evaluaciones, tal vez miramos nosotros que en el tintero se nos quedaron muchas cosas por hacer. Tuvimos muchas dificultades, tuvimos de pronto varios inconvenientes. Tal vez hay cosas en las que hemos perdido. Hace unos días, dos semanas atrás, uno ve o veía a muchos padres de familias resignados porque su hijo perdió el año, porque perdió un semestre en la universidad, porque fracasó, porque mi hija tiene un embarazo indeseado, porque mi hijo adolescente me da muchos problemas, tal vez porque tenga un matrimonio difícil, tal vez tenga muchas dificultades. Y también queremos nosotros hacer propósitos de que el año que viene sea un año de bendición para cada uno de nosotros. Y también, pero el Señor en esta mañana te quiere decir algo, que esos momentos, tal vez donde perdimos, tal vez donde fracasamos, tal vez donde nos encontramos en dificultades, el Señor te quiere decir en esta mañana que ese momento, ese tiempo, Él te lo quiere convertir de fracaso en victoria. Amén. El Señor te quiere hablar en esta mañana y yo le he pedido al Espíritu Santo que toque su corazón hoy para que la palabra que vamos a exponer sea una palabra de bendición tanto para ustedes como para mí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Pueden sentarse, hermano. La enseñanza la he dividido en varias escenas, porque casi cada versículo es una escena diferente. Y yo sé que el Señor en esta mañana nos va a hablar a través de esas escenas, a través de su palabra, y quiere restaurar nuestras vidas, quiere restaurar nuestras relaciones, y quiere, lo más importante, que la relación con el Señor nos quede restaurada. Amén. Escena número 1, versículo 1. Dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso lo que presenta el pasaje. Dice que el gentío es mucha gente. Mucha gente se estaba agolpando para oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos están alejados de la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor hoy, que en el versículo 1, que el gentío se estaba, ¿qué? Agolpando. Apretaban al Señor Jesús para oírlo a él, porque era palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Varios, poquitos. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos están dispuestos a golparse para oír la palabra de Dios? ¿Cuántos están dispuestos para oír a Jesús de Nazaret? Amén. Y la gente se agolpaba. Es decir, había necesidad, había hambre de la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios. Esa es la escena número uno. La gente se agolpaba o la gente se agolpa. La gente se debe agolpar hoy para oír la palabra de Dios. Es decir, nosotros nos tenemos que congregar. Nos tenemos que reunir para escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. Ustedes no vinieron aquí a oírme a mí hoy. Ustedes vinieron aquí a oír la palabra de Dios. Porque muchos hermanos a veces piensan, no, yo no es necesario congregarme. Yo simplemente abro la Biblia y leo la Biblia y ya. Pero no, mire, la palabra nos dice que la gente era un gentío, era una multitud que se agolpaba, apretujaba para oír la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor empieza a decirnos esta mañana. Él necesita que la gente, ¿qué? Se reúna, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús de Nazaret. Amén. Escena número 2. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Yo esa escena la titulé, los frutos del esfuerzo propio. Los frutos del esfuerzo propio. Cuando yo me dedico a hacer las cosas, es mi fuerza. Y entonces vemos en el pasaje cómo estaba el fruto del esfuerzo de Simón. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Cómo estaban los pescadores? Yo creo que nosotros no nos queda difícil pensar o conocer, adivinar el pensamiento de Simón. Simón estaba pensando, y no es difícil, porque es que más adelante él lo expresa. ¿Qué estaba diciendo Simón? Toda la noche camellando, trabajando, esforzándome, y míreme, no tengo nada. A veces muchos aquí decimos, oiga, pasó el año y no hice nada. Y cuando yo estoy en esa actitud de que no hice nada, es porque fracasé. Escena número uno. La gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Escena número dos. Jesús ve dos barcas. Es decir, las personas de las barcas no están cerca para oír la palabra de Dios. Esas dos personas están lejos de la palabra de Dios. Y Jesús los ve. Hermano, usted debe entender que el que nos ve a nosotros es Jesús de Nazaret. El que nos busca a nosotros es Jesús de Nazaret. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos busca a nosotros. Estas personas que estaban en la barca estaban rumiando su dolor, rumiando su fracaso. Y Jesús los ve. ¿Y los ve cómo? ¡Fracasados! ¿Cómo dicen que estaban lavando sus redes? ¿Las redes estaban qué? Vacías. No habían pescado nada. Y a veces cuando yo vivo mi problema, cuando vivo mis situaciones en mis propias fuerzas, termino así. Cansado. Fracasado. ¿Termino qué? Derrotado, preocupado, enfermo, frustrado. No veo resultados. Y solamente lo único que queda es sentarme, inclinar mi cabeza, poner mi cabeza dentro de mis manos y llorar. Y decir, ¿qué me pasó? No fui capaz. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi trabajo? ¿Por qué perdí? Pero hay una cosa muy hermosa. Jesús te está mirando. Amén. Jesús te está viendo. Jesús tiene la mirada puesta sobre ti. Jesús tiene la mirada puesta sobre todas las cosas que te están pasando. No importa que tu red esté vacía, porque en la escena 3 empiezan a cambiar las cosas. Versículo 3. Y dice la palabra del Señor: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca hasta a la multitud. Escena número 3. Permita que Jesús se suba en la barca de tu vida. Permite en esta mañana que Jesús se quiere subir a la barca. Y es más, Jesús te pide permiso para subir a la barca. Jesús se subió a la barca y dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó. Imagínese el Señor Jesús rogándonos. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Volvemos a la escena 2. ¿Cómo está Simón? ¿Está derrotado en dónde? En la orilla del lago. ¿Y en la orilla del lago qué está? En la tierra. ¿Qué es lo que me produce mi derrota? ¿Qué es lo que me produce mis preocupaciones? Las cosas terrenales. Cuando yo coloco mi mirada en las cosas terrenales, es que sufro. Es donde tengo frustraciones. El Señor por eso nos dice en su palabra que nosotros no nos debemos que confundir con el mundo. Y el Señor Jesús en su oración por los apóstoles le dice: Señor, yo no te ruego que lo saques de este mundo. El Señor también quiere que nosotros nos alejemos de las cosas materiales para poder empezar a vivir en la vida espiritual. El Señor le dice, le rogó a Simón que apartase la barca de la tierra un poco. El Señor te pide en esta mañana, apártate un poquito de las cosas terrenales. Ponga la mirada en las cosas de arriba. Ponga la mirada más en las cosas, en la vida de quién. De Jesús dice en Hebreos, teniendo nuestra mirada puesta en quién. En Jesús, que es qué, el autor y consumador de nuestra fe. El Señor a veces necesita decirnos, por favor, Luis Eduardo, apártate un poco de las cosas terrenales. Apártate un poco de la tierra. Ponga la mirada en las cosas de arriba. Ponga la mirada un poco en la, ponga tu mirada en las cosas de arriba. Y dice que se sentó y enseñaba desde allí a quién, a la multitud. Tú sabes una cosa, que el Señor quiere enseñarle a una multitud grande. Y sabe una cosa más, que el Señor quiere enseñarle a esa multitud a través de ti. Dos. Gracias a Dios, Señor, por ellos. Pero el Señor quiere enseñar, llegar a multitudes a través de tu barca, a través de tu corazón, a través de tu vida. Y Él quiere enseñar, ¿dice qué? A la multitud. Él quiere enseñar a las multitudes, pero para enseñar a las multitudes yo tengo que disponer mi corazón para que Él venga y viva acá y yo pueda llevar. ¿Amén? Escena número 3. Escena número 4. Dice versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Repito, escena 1, la multitud se agolpa para escuchar la palabra de Dios. Escena 2, el Señor ve dos barcas que están ahí, unos pescadores que están lavando sus redes sin nada que pescar, nada que pescar, lo ve ahí. Escena 3, se sube a la barca y le dice a Simón, aléjate un poquito de la tierra que para enseñar. Ahora, en la escena 2, Simón no estaba escuchando la palabra de Dios, porque él estaba alejado. En la escena número 4, el Señor Jesús está enseñando a la multitud, y ahora le toca a Simón escuchar la palabra de Dios. Y el Señor le dice, cuando terminó de hablar, cuando el Señor Jesús termina de hablar y Simón terminó de escuchar, el Señor le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Escena número 4. Escucha a Jesús. Jesús le dijo, ¿a quién? A Simón. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Los pescadores profesionales saben que de día no se pesca. Se pesca de noche. Porque de noche los peces suben y son más fáciles de pescar. De día se van hacia dónde? Hacia la profundidad. Y ahora el Señor le dice a Pedro, a un pescador profesional, boga mar adentro y echad vuestras redes. Uno, el Señor, tenemos hambre de la palabra de Dios. Dos, Simón está alejado de la palabra de Dios. Tres, el Señor le pide permiso para que entre a su vida. Cuatro, él escucha la palabra de Dios. Y ahora el Señor le dice, echad vuestras redes. ¿Sabes una hermosa cosa, hermano? Cuando el Señor le dice a Simón, boga mar adentro, es que lo quiere llevar a la profundidad. ¿Pero para qué lo quiere llevar a la profundidad? Dice el Salmo 107, versículo 24, que en lo profundo están los peces y las maravillas de Dios. ¿Amén? El Señor quiere llevarte a ti también a mar adentro. ¿Para qué? Para que conozcas de qué. De las maravillas de Dios. Y el Señor quiere que tú eches la red ahí, en lo profundo. El Señor quiere que tú eches también la red ahí. ¿Y sabe qué hay en la profundidad? El amor de Dios, ¿qué es? ¿Cómo es el amor de Dios? Grande, profundo, es ancho, es alto, es hermoso. ¿Cómo es la fidelidad de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es la misericordia de Dios? El Señor quiere llevarte a la profundidad, ¿para qué? Para que conozca de la relación, de la intimidad con Él. ¡Amén! Y el Señor quiere que eche tus redes ahí. Es en las redes, es en la profundidad que el Señor quiere que tú eches la red. Y el Señor le dice a Pedro, echa tus redes. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El versículo 5 tiene dos partes. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es la primera parte. Y la segunda parte, mas en tu palabra echaré la red. La primera parte es la escena 5 y es una confesión ¿de qué? Una confesión humilde. Por eso les decía hace un rato que adivinar los pensamientos de Simón eran fáciles, porque él los confiesa ahorita. Y él le dice en este versículo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ese era lo que él pensaba cuando estaba lavando las redes. Toda la noche he estado trabajando y nada he pescado. Y mire cómo le dice Simón al Señor Jesús. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Versículo 5, por favor, la primera parte. Respondiendo Simón le dijo, Maestro. Le dijo, Maestro. Una diferencia es que sea Jesús mi maestro y una cosa es que sea mi Dios. Son dos cosas diferentes. En el versículo 1 dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Pero Simón, ¿cómo lo ve? Como un maestro. ¿Cómo ves tú a Jesús? Recuerda, Jesús quiere tener una relación íntima contigo. Jesús quiere tener una relación profunda contigo. Pero tú tienes que cambiar la concepción que tiene de Jesús. ¿Jesús es maestro o es mi Dios? Ahí empieza la diferencia. Si Jesús es mi maestro, ¿qué hace un maestro? Enseñar. ¿Pero qué hace Dios? Cambiar, transformar, producir, crear. Amén. Pedro lo ve como ¿quién? Como el maestro. Le dice, Maestro, yo he estado pescando toda la noche, he estado trabajando duramente y no he pescado nada. Lo llamamos confesión de humildad, ¿por qué? Porque Simón confiesa a Jesús lo que está pasando por su cabeza. Simón le confiesa a Jesús lo que está viviendo. Simón le confiesa a Jesús lo que vive, lo que sufre. Simón le dice al Señor Jesús: Señor, he estado trabajando toda la noche y no he pescado nada. El Señor Jesús pretende que nosotros también le confesemos nuestras necesidades, nuestros problemas, por lo que estamos pasando. Él necesita que nosotros le confesemos. Eso se llama una confesión de humildad. A veces nosotros estamos pasando por grandes necesidades, a veces estamos pasando por grandes penas, pero no le decimos nada al Señor. ¿Sabe por qué no le decimos nada al Señor? Porque creo que pensamos que Dios no es capaz con mi problema. Y a veces pensamos de otra manera, o decimos: Dios lo sabe todo, Dios me lo solucionará. No, Dios está esperando que tú le confieses, que tú le digas. Y por eso Simón hace una confesión de humildad. Maestro, he estado trabajando toda la noche y no he pescado nada. Y el Salmo 30:11 también nos dice que el Señor puede cambiar mi lamento ¿en qué? En baile. El Señor puede cambiar mi lamento ¿en qué? En danza. Si yo le confieso al Señor, el Señor convierte mi problema ¿en qué? En victoria, hermano. Amén. Es ahí. Si yo le confieso, me reconozco al Señor como mi Dios, le confieso a Él, como dice el Salmo 30, Él puede convertir mi aflicción en danza. Él puede cambiar mi problema ¿en qué? En baile, en gozo, en alegría. Esa es la escena número 5, una confesión ¿de qué? De humildad. Y en la parte B del versículo está la escena número 6. Pero dice Simón: más, o pero Señor, en tu palabra echaré la red. La escena número 6 la podemos titular una obediencia, una decisión que honra a Dios. El Señor le dijo: echa tus redes. Simón le dice: Maestro, yo trabajé toda la noche, he trabajado duro, no he pescado nada, perdí, pero en tu nombre echaré la red. El Señor honra las decisiones que se hacen en obediencia a su palabra. En tu palabra, dice Simón, en tu palabra echaré la red. Y el Señor Jesús nos da una promesa en el Evangelio de Juan. Dice: todo lo que pedías a mi Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré. Amén. Es en la palabra, es en Jesús de Nazaret. Y el Señor se identifica como la palabra. En Juan capítulo 1 dice: en el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era con Dios. La palabra era con Dios. Jesús es la palabra de Dios. Amén. Y por eso Simón dice: más, en tu nombre echaré la red. El Señor le dijo que echara ¿qué? En el versículo 4 dice: echad vuestras redes para pescar. Me dijo: echa todo lo que tienes. Pero Simón echó sino una. El Señor le dijo: echa vuestras redes para pescar. Y él dice: mas en tu palabra echaré la red. Echó una. ¿Usted se imagina si hubiera echado las redes, qué hubiera pasado? No más echó una. Y vamos a ver, en el pasaje nos dice qué pasó con esa red que él echó. El secreto del éxito, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Josué 1:8 dice ¿qué? Mira que no te apartes ni izquierda ni derecha, que esta palabra esté ahí. Haz de acuerdo a la palabra para que ¿qué? Para que todo lo que tú hagas te salga bien. Para que seas ¿qué? Prosperado. Para que todo lo que tú hagas tenga éxito en la vida. Recuerde, cuando el Señor, en el versículo 2, Simón estaba ¿cómo? Fracasado, porque estaba lejos de la palabra de Dios. En este versículo está diciéndole: mas en tu nombre echaré la red. ¿Y qué pasó? Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Hubo un milagro. ¿Quién quiere tener milagros en su vida? Gloria a Dios por ustedes. Porque el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Pero cómo lo va a hacer? En la palabra de Dios. Dijo Simón, más en tu palabra echaré la red. ¿Eso significa qué? Fe. ¿La fe requiere qué? Acción. A veces nosotros nos quedamos que Señor, bendíceme, tráigame, dame, pero no hago nada. El Señor me habla y yo no lo oigo. El Señor me habla y de pronto no lo escucho. El Señor me está hablando y no, me parece que no soy, ¿qué? Obediente. Recuerde, en la escena número 6 dice, el Señor honra las decisiones que tú tomes. Si el Señor te dice, echa la red, échala. Porque si tú eres obediente, el Señor te bendice. El Señor bendice a los que le obedecen. No importa el problema que tú tengas, no importa la necesidad que tú tengas, el Señor simplemente te dice, inténtalo. Inténtalo en mi palabra. Inténtalo en el nombre del Señor Jesucristo. Y vas a ver lo que va a producir en tu vida. Un gran milagro. Amén. El Señor quiere manifestarse en su vida de una forma sobrenatural. Nosotros los creyentes no estamos viviendo, no estamos viendo lo sobrenatural de Cristo por una razón. No le creemos. Decimos que tenemos fe, pero no le creemos. Decimos que tenemos fe, pero no le creemos a Él. Él me dice, haga tal cosa, y yo no la hago. El Señor me dice, no mientas, y yo lo paso mintiendo. El Señor me dice, congrégate. No, yo no necesito congregarme. El Señor me dice, da, y soy egoísta. El Señor me dice, ame, ame a sus hermanos, y no lo hago. ¿Cómo quiere que el Señor me bendiga? ¿Cómo quiero yo que el Señor me llene, llene mi vida, llene mi casa, llene mi familia, si yo no soy obediente? La mayoría de las personas dicen, ¿dónde perdí yo a mi hijo? Y le echamos la culpa a los demás. Es que los amigos, es que el colegio, es que las compañías, es que las amistades. Cuando Adán pecó, el Señor le preguntó, ¿dónde estás? Mire que la palabra se repite. El Señor vio ¿a quién? A Simón. Y se subió, quiso entrar a la barca de Simón. Y le rogó, aléjate de las cosas terrenales. Si nosotros miramos Génesis, el Señor llega y le pregunta, ¿dónde estás? Porque el Señor siempre ha querido tener una relación con su criatura. ¿Y qué le contestó el hombre? Es que estaba desnudo y me dio pena presentarme delante de ti. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él le dice, es que la mujer que tú me diste. ¿Le echó la culpa a quién? A Dios. Es que la mujer que tú me diste, el culpable fue Dios. Es que la mujer que tú me diste, si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. Pero como tú me la diste, pequé. Entonces, desde allá hasta hoy, nosotros le echamos la culpa a alguien. No asumimos responsabilidades. Culpamos a los demás. Y somos buenos para echarle la culpa a los demás. Entonces tenemos un Juan Pagas que nos... ¿La culpa es de quién? Del enemigo. ¿La culpa de quién es? De Satanás. Si Satanás le preguntará a Dios, porque Satanás se le presenta a Dios permanentemente. Oiga Dios, mire, esos cristianos me vienen echando la culpa. Yo no he hecho nada. Yo tengo que asumir una responsabilidad. ¿Quién es el responsable de sus hijos? Usted. Nadie más. ¿Quién es el responsable en su trabajo? Usted. ¿Quién es el responsable en su familia? Usted. No son otras personas. No son otras personas los responsables. La responsabilidad recae en mí y tengo que empezar a responder por eso. El Señor quiere hacer milagros en tu vida. Él es el que quiere hacer el milagro en tu vida. ¿Quién es el responsable de que no haya el milagro en tu vida? Yo. No hay nada más que hacer. El Señor quiere producir un milagro en mi vida y Él quiere hacerlo, pero nosotros tenemos que permitir que Él lo haga. Tenemos que disponernos para que Él lo haga. El Señor está dispuesto a llenar un alma hambrienta. ¿Cuántos tienen hambre de Dios en esta mañana? ¡Amén! A ustedes el Señor los va a llenar. Porque el Señor piensa que tienen hambre y sed de Él. Hermanos, si yo creo en Dios, creo en Él, le creo a Él, mi fe se tiene que mover. Y cuando mi fe se mueve, hay milagros. Pero si mi fe es estática, no produce nada. Si yo no, yo quiero que el Señor me bendiga y quiero bendecir a otras personas. Vaya y ore por un hermano. No, yo no. Mañana. O para que ore fulano. Y el Señor quiere bendecirte. Y nosotros rechazamos la bendición. El Señor me quiere dar sobreabundantemente. Y yo rechazo la bendición. El Señor me manda que debo amar. Y yo no amo. Es que normalmente uno encuentra en las parejas, dicen, es que se me acabó el amor. No, el amor no se acaba. ¿Sabe por qué? Porque es que el amor es Dios. La palabra en primera de Juan dice, Dios es amor. ¿Quién es el amor? Dios. Entonces cuando digo se me acabó el amor, se me acabó Dios. Se me acabó tal vez un sentimiento, tal vez se me acabó una emoción. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos, ¿qué es? Amar. ¿Y usted sabe qué significa amar? ¿Cómo? Es buscar el bienestar máximo de la otra persona. Amar significa, o amar es un acto de voluntad. La palabra del Señor no lo dice. ¿Cómo éramos nosotros o cómo somos? ¿Cómo dice? Juan 1:9. ¿Quién se lo sabe? Juan 1:9. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Juan 1:9, ¿qué dice? Ay, ay, ay. ¿Ah? Alguien que me lo lea entonces, por favor. Ah, yo creo que se lo sabían. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ese es un versículo que nos sabemos nosotros todos. ¿Qué dice Juan 1:9? ¿Cómo? ¿Quién es Jesús? La luz verdadera. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? La luz verdadera. ¿Quién es el que me ilumina? Jesús. Y el Evangelio de Juan me dice también que ¿qué? Que Dios amó tanto a ¿quién? ¿Qué más dice? Dios amó y Dios dio. Dios amó, Dios dio. Si usted ama, da. Si no ama, no da. Yo tengo que amar para dar. Pero para amar dice que Dios dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Es un acto de qué? De voluntad. Es una decisión. Yo cuando amo es porque lo decidí hacer. Es decir, puede que el sentimiento se me acabe. Puede que la emoción se me acabe, pero yo decidí amar. Y tengo que estar dispuesto a hacer feliz la otra persona. Amén. Así me cueste mi propia vida. Porque a Dios le costó la vida de su Hijo. ¿Cuántos están dispuestos a amar? Así como dice la palabra. Tenemos que, para poder yo dar, tengo que amar. Yo no puedo dar sin amor. El Señor me manda que nosotros, ¿qué? Amemos. Por eso nos cuesta tanto amar. Porque es un acto de decisión. Normalmente cuando una pareja se casa y uno está leyendo los votos, hay muchos distractores, que el fotógrafo, que no sé qué, que el del celular por acá, míreme, que no sé qué, y empieza a distraer, y cuando están haciendo los votos, no se acuerdan de lo que dijeron. ¿Promete usted amar? Sí, lo prometo. Usted recibe a fulana de tal como su esposa, la recibo. Y después, después la devuelve. ¿Dónde estuvo la decisión? ¿Fue algo de qué? Emocional. Pero si yo lo decidí, a mí me lo pudieran cobrar. Oiga, venga, usted prometió. Y aquí está la grabación, está el video, está la foto, prometiendo que va a respetar, que va a cuidar, que va a ver de esa persona. Eso se llama amor, una decisión. Si el Señor me manda que ame, tengo que, por eso el Señor me dice que tengo que morir a mi yo, para darme al otro. Si yo no lo estoy haciendo así, no estoy llamando, como me dice la palabra del Señor, que debo amar. Hermano, ¿usted quiere ver milagros en su vida? ¿Qué tiene que hacer? Obedecerle a Dios. Pero el amor es un ejemplo de obediencia que estoy explicando. Tengo que es obedecer a Dios. Para nosotros los hombres, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hablando de obediencia. ¿Qué debo que hacer con mi esposa? Amarla. ¿Y para qué la debo amar? Dice en primera de Pedro, esposos, amen a sus esposas. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Es decir, si yo no amo a mi esposa, no la trato, como me dice, como un vaso frágil, sino la trato con cariño, con amor, con delicadeza. Así duré toda una noche orando. ¿Esa oración? No pasa. Porque dice que la única manera para que mi oración no tenga estorbo, ¿qué debo hacer? Amar a mi esposo. Esposos, ya saben, amemos a nuestras esposas. ¿Cuántos están dispuestos a amar a su esposa a partir de hoy? Uno, dos, yo no también. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, ¿cuántos esposos están dispuestos a amar a sus esposas a partir de hoy? Amén. Amén. ¿Quieren ver milagros en su vida? O escuche la palabra de Dios y póngala en práctica. ¿Por qué no están sucediendo milagros en mi vida? Sencillo. No estoy obedeciendo, no estoy escuchando la palabra de Dios, ni la estoy poniendo en práctica. Yo quiero que vivir en lo sobrenatural, quiero vivir en los milagros, pero no estoy haciendo nada. Por eso les hablaba de la responsabilidad. Es responsabilidad mía. Hermanos, y para los varones, mi casa es bendecida por mí, por el varón. Es el sacerdote de la casa, la bendición entra por la cabeza del varón, y es responsabilidad del varón la vida espiritual de su familia. Si usted está caminando ahí, aténgase. Porque la bendición del Señor viene abundantemente. Amén. Hermanos, versículo 6. Y habiéndolo hecho, es decir, oyó la palabra y la hizo. ¿Qué pasó? Se encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínese usted en la barca a Jesús y a Simón. Solo los ellos dos. Simón echa la red y es tan la cantidad de peces que logra atrapar que la red está que se le rompe. Usted se imagina usted con las dos manos acá y no es capaz, ahora tiene que hacerle señas a los que están allá para que vengan, porque el versículo 7 me dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a qué? Ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Recuerden que el Señor le dijo a Simón que echara qué, las redes, y él echó una. A la que echó, ¿cómo estaban las barcas? Full. Estaban tan llenas que se podían hundir. ¿Usted se imagina si hubiera echado las dos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Usted se imagina que si el Señor me bendice por lo medio que yo le obedezco? Es decir, el Señor me bendice en la medida que yo lo obedezco poquito, entonces me bendice. ¿Usted se imagina si yo lo obedeciera totalmente? ¿Cómo sería la bendición? ¿Usted se imagina la bendición tan grande? Si yo le obedeciera lo que el Señor me dice, estaría apabullado por la bendición del Señor. El Señor en Juan 10 dice, yo he venido para darles vida, ¿y vida en qué? En abundancia. El Señor no vino para darnos vida, mi chicata, vida poquitica. No, Él vino para darnos vida, ¿y vida qué? En abundancia. ¿Y el Señor me bendice para qué? Para que yo bendiga a otros. Debo bendecir a los demás. Debo bendecir a las personas que están a mi alrededor. La escena número 7, perdón, la número 8 es que tenemos que vivir ¿en qué? En fraternidad. Debemos vivir en la fraternidad. Esta mañana, en la primera predicación, les contaba y me toca contar la historia otra vez, y a los que me escucharon, qué pena tener que soportar otra vez a escuchar la historia. El viernes estaba en un banco y solicité un favor, y la dependiente del banco me dijo, yo le hago el favor si usted me contesta una pregunta. Bueno, hágame la pregunta. Dios, Señor, ¿usted por qué cree que, o por qué considera que los valores se perdieron? Entonces yo le pregunté, ¿de qué valores me habla? ¿De términos monetarios o valores morales? Dios, del que quiera hábleme. Entonces yo le dije, si es de los valores morales, no creo que se perdieron, es que nunca los hemos enseñado. Y le decía, Bucaramanga anteriormente tenía unos apelativos. Primero se conoció Bucaramanga como la ciudad cívica de Colombia. ¿Dónde está el civismo hoy? Después nos dieron otro apelativo. Bucaramanga, la ciudad cordial de Colombia. ¿Dónde quedó la cordialidad? La ciudad cordial y amable de Colombia. La ciudad limpia de Colombia. ¿Usted la ve hoy limpia? La ciudad más organizada en el sistema de transporte. Hoy, nada que ver. Hoy es, ya no, la ciudad de los parques. Los parques están, pero ya ni se ven. Porque hoy tenemos son puros moles de construcción. Y nos dejaron un apelativo, la ciudad bonita. Y con eso vamos contentos. Recuerda que el Señor dijo a Simón, aléjate de la tierra un poquito. A veces nosotros nos contentamos con las cosas del mundo. Entonces, hemos ido perdiendo, y las migajas que nos dan, con esas nos sentimos felices. Perdimos una identidad y nos contentamos con lo poquito que nos dieron. La ciudad bonita de Colombia. Estamos contentos, somos de la ciudad bonita. Pero perdimos unas características que nos hacían diferentes a nivel nacional. Pero la pregunta que yo le decía a esta chica, ¿dónde lo perdimos? En la Constitución del año 1991. En la Constitución del año 1886, en el preámbulo constitucional decía, en el nombre de Dios y de la República de Colombia. En la Constitución del 91 nos sacaron a Dios. Y además, anteriormente era importante ¿qué? La familia, era importante, lo más importante era Dios, después la familia, en la Constitución del 91 lo más importante es el hombre. Los derechos del niño, los derechos de los hombres, priman sobre los derechos colectivos. Entonces, si mi hijo llega a mi casa con un piercing, no le puedo decir absolutamente nada porque me puede demandar. Y está violando un principio constitucional que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Por eso estamos como estamos. Entonces, anteriormente, las parejas de novios se visitaban hasta las 8:30 de la noche. Hoy en día, la novia duerme en la casa, en la alcoba de mi hijo. Ahora los novios se visitan y se quedan. Llaman, mamá, papá, no puedo ir porque me voy a quedar en la casa de mi novia. Ah, wow. ¿Vamos qué? Perdiendo. Anteriormente, nosotros, en la casa había un solo televisor, en la sala. Y todos nos reuníamos a ver las noticias y la novela. Pero toda la familia, y la comentábamos, y hasta discutíamos por la novela. Hoy en día, en la casa hay 4 habitaciones, hay 4 televisores. Hoy en día, mis hijos no me oyen porque andan con unos aparatotes aquí grandes, audífonos, ¿de qué? No permiten escuchar. Estoy ocupado. Estoy con el juego. Por la moda, es que hoy tenemos que tener hijos competitivos, tienen que ser bilingües, si no, se queda. Entonces sacamos a nuestros hijos a la edad de 2 años de la casa. Para el jardín, porque desde pequeñito tiene que aprender inglés, y francés y portugués también, para ser competitivo. Entonces, mi hijo sale a las 6 de la mañana de la casa, corriendo a base para que por el transporte se lo lleve, no desayuna conmigo, estudia hasta las 3 de la tarde, no almuerza conmigo, yo llego a la casa a las 8 de la noche y mi hijo ya está durmiendo, lo veo, perdí ascendencia en él. Y además de eso, yo les decía esta mañana, cuando yo entré a estudiar, me tenían que revisar los dientes, a ver si había mudado de dientes o no. Entonces, a los 7 años, empezaba la escuela. Pero durante 7 años, mi mamá me formó. Mi mamá me enseñó valores. Mi mamá me enseñó, me daba correa para ir a la iglesia. Me enseñó a orar de noche. No me podía acostar si no me arrodillaba y lloraba. Eso ya no se ve. Y nosotros, como cristianos, procuramos y decidimos que debemos tener un altar familiar en nuestras casas. Pero las distracciones del mundo nos ganan. Es que tengo tal actividad, es que tengo tal cosa, es que tengo aquel... ¿Y empiezo yo a qué? A estar como Simón en el versículo 2, cargado con qué? Con problemas, con frustraciones, con derrotas. Y empiezo a ver a mi familia que la empiezo a perder. Mi hijo está con los amigos, mi hija con un embarazo indeseado, mi esposa ni ya ni me saluda. No, es decir, empiezo a perder totalmente, y empiezo a perder algo que Dios me dio, que era mi responsabilidad como varón. Una esposa y unos hijos. Y la palabra del Señor llama a los hijos bendición. ¿Qué he hecho yo con la bendición? ¿Qué estoy haciendo con la bendición que Dios me dio? Y el Señor nos llama que yo tengo que compartir. El Señor me nos dice, usted tiene hermanos en la congregación, no se cargue solo, tiene su pastor, hable con su pastor. Permite que otras personas te ayudemos a buscar la presencia de Dios, acercarnos al Señor, porque es en Él en que debemos descansar. Y es en Él, en el Señor Jesús, donde nosotros tenemos descanso. Hermanos, voy a terminar ya. Versículo 8, y ya, y terminamos. Y dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cómo veía Simón al Señor Jesús en el versículo 5? Como maestro. Ahora, ¿cómo lo ve? Como Señor. Hubo un cambio. Al principio vio a Jesús como un maestro, ahora lo ve como su Señor. La pregunta que yo te hago en esta mañana es esa: ¿tú cómo ves a Jesús? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Como maestro o como tu Señor? Si es tu Señor, serás como Simón, caerás de rodillas delante de Él y le dirás, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Reconoció a Jesús como Dios. Porque en Isaías dice, pobre de mí, muerto soy, porque he visto a Dios. Simón dice, cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón reconoce en Jesús a Dios y dice, si vi a Dios, voy a morir. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Como tu Señor? ¿Como tu Dios? Y en esta última escena, yo la llamo la escena de la humildad, reconocer a Jesús, que necesito de Él, dependo de Él, porque Él es mi Señor. La humildad es el ascensor que nos eleva al campo espiritual. Y la humildad es reconocer que dependo de alguien. La humildad es reconocer que hay alguien sobre mí. Reconocer que alguien es dueño de mi vida. Y Pedro reconoce que Jesús es su Señor. Nosotros tenemos que cambiar el concepto que tenemos del Señor Jesucristo. No debe ser mi maestro, debe ser mi Señor. Debe ser el Señor de mi vida. Cuando yo reconozco a Jesús como el Señor de mi vida, que el Señor está, que dependo de Él, que todo lo hago, todo lo debo hacer para agradarlo a Él, y todo lo que tengo es de Él y para Él, hermano, empezamos a caminar como el Señor quiere que caminemos. Dios no quiere que tú huyas de los problemas. El Señor quiere que aprenda de ellos, pero también quiere decirte en esta mañana que con Él marcarás una diferencia. Con Él, los problemas ya no serán problemas. Lo que para ti era un problema se va a convertir en una bendición grande. El Señor en esta mañana también te quiere decir que a Dios no lo limitan las circunstancias. A Dios lo limita tu incredulidad. El Señor solamente quiere que tú creas en Él. Que creas en Él para bendecirte. Esta mañana, cuando salí de mi casa, yo le decía, Señor, ¿será que esta palabra va a llegar a tierra fértil? Y el Señor me dijo, cuando esté frente a ellos, pregúntales a ellos. Entonces pregúntale que si me quieren tener como su Señor. El que quiere tenerme como su Señor, dice el Señor, ellos se pondrán de pie. Yo no sé cuántos quieren tener al Señor Jesús hoy como su Señor. Como el Todopoderoso. El que va a hacer un cambio en tu vida, el que va a marcar la diferencia en tu vida de ahora en adelante. Amén. Hermano, permítame orar por ustedes. Permítame pedir la bendición de lo alto para cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial, bendito Rey, Dios Todopoderoso. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, te quiero dar gracias por la vida de cada persona aquí presente, Señor. Por cada familia aquí representada, Señor. Bendito Rey, bendito Señor. Señor, yo sé que tú estás mirando a cada persona aquí hoy. Sé que tienes tu mirada puesta, Señor, en cada corazón en esta mañana. Señor, cuando entraba cada uno de ellos y se sentaba, tú le veías su corazón, Señor. Señor, tú sabes con la necesidad que cada uno de ellos llegó. Pero tú también sabes, Señor, cómo se van en esta mañana. Señor, sé que muchos te han permitido entrar en el corazón de su vida, en su barca, Señor. Sé que muchos de los que estamos aquí, Señor, te estamos escuchando a ti, Señor. Sé, Señor, que mi vida va a ser diferente. Mi vida va a ser cambiada, Señor Jesucristo. Porque hoy te estoy reconociendo como mi Señor, como mi único Salvador, como mi único Dios. Que en ti puedo echar mi red, Señor. Que en tu nombre, Señor Jesús, en tu palabra, puedo descansar. En tu nombre, Señor Jesucristo, puedo echar mi red. Y sé, Señor, que voy a vivir en lo sobrenatural. Señor, mira a cada uno de estos mis hermanos puestos en pie. Señor, que tienen la fe puesta en ti. Y sé, Señor, que estas personas van a actuar en esa fe. Y sé, Señor, que estas personas darán testimonio de tu nombre. Te glorificarán a ti, Señor. Porque van a empezar a ver el milagro en sus vidas. Van a empezar a ver, Señor, que lo sobrenatural está en ellos. Señor maravilloso, yo bendigo a cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada familia aquí representada, Señor. La bendigo en tu nombre, Señor. Creo en tu palabra. Y en tu palabra los bendigo, Señor. Señor, porque van a ser personas, hombres y mujeres, de vida abundante, Señor maravilloso. Padre Santo, en tu palabra los bendigo. Bendigo a la iglesia, bendigo al pastor Ángel, bendigo a la pastora Marcela, Señor. En tu palabra, Señor, los bendigo. Señor, recibe todo el honor y toda la gloria en esta mañana. Recibe, Señor, todo el honor, aleluya. Recíbelo, Señor, porque para ti es, Señor, la honra y la gloria. Tú en esta mañana, Señor, quería hablarle a tu pueblo. Señor, este pueblo se ha golpeado para oír la palabra de Dios. Te han escuchado, Señor. Te han honrado, Señor, y te glorificamos. Te exaltamos, Dios Todopoderoso. Bendito es tu nombre, Señor, aleluya. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya, recíbela, Señor. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recíbela, Señor. Es tuya, Señor. Oh, Señor Jesús, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor Todopoderoso. Oh, Señor, te alabamos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que bendiga a estas familias, a estas personas en este día, en esta semana que estamos iniciando hoy, sea una semana llena de éxito, Señor. Que estos hombres y mujeres puedan decir en tu nombre, en tu palabra, Señor, en tu palabra, soy bendito, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre. La gloria y la honra para el Señor, y para ustedes, las mil bendiciones. Que el Señor los bendiga grandemente. Aleluya, amén y amén. El Señor los bendiga. Que tengan buen día, que tengan un feliz domingo, que se la gocen.